Bueno, Malbergui, Compuché, Incheta, Fiorella, Yones, Huala, Pingén. Hola a todos, mi nombre es Fiorella Yones Huala. Soy mapuche, pertenezco a los Warahue. Bueno, queríamos contar más o menos lo que pasó el día de ayer en la audiencia preliminar de juicio. Una jornada extensa, la ciudad Esquel. Empezó alrededor de las 9 de la mañana, terminó alrededor de las 8, 8 y media de la tarde. Tarde-noche, y bueno, hubieron varias cosas. Hay fiscales nuevos dentro de la causa, y el jueves, este jueves 6, dictaría una sentencia el juez Martín Sacchino. También él hizo hincapié en el arresto de Lamián Matías Santana, que fue totalmente ilegal, ya que él se encontraba dentro de una audiencia. Si bien estaban en un cuarto intermedio, la Policía Federal pasó sobre encima de un juez provincial, que más allá de que sea provincial, no deja de ser juez. Así que, bueno, denunciar el atropello que sufre nuestra gente, el atropello que sufre nuestro pueblo día a día. Con todos estos montajes y estas causas políticas, son todas cosas improbables las que quieren imputar. Así que bueno, esperemos que el juez dicte una sentencia favorable para nuestro pueblo y que no llegue a juicio. Seguramente algunos puedan llegar a quedar sobreseídos y esperemos que así sea. Y si no, igual seguiremos dando pelea como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Así que, bueno, nada más, pues poder difundir y, bueno, agradecer también a toda la gente que está presente todo el tiempo esperando noticias sobre lo que sucede hacia con el lonco Facundo Yones Huala y el resto de la comunidad Pulafón Resistencia del departamento de Cusán.